Capítulo 06. El verdadero evangelio de la curación. Cuando un día leí Hebreo 8, 6, donde dice, tenemos un mejor pacto con mejores promesas, el pensamiento se me ocurrió, si tenemos un mejor pacto, al menos tenemos que tener lo mejor de lo que está disponible bajo el antiguo pacto. Cuando miré lo que era posible bajo el antiguo pacto, me sorprendió, en realidad sonaba mejor de lo que se predica en nuestras comunidades modernas. Bajo el antiguo pacto, la promesa de curación era simplemente, si haces lo que te digo, no te enfermarás, no tendrás abortos espontáneos, no son estériles y no mueres jóvenes. Eso suena bastante bien, ¿verdad? Y sin embargo, tenemos algo mejor que lo que los israelitas tenían bajo el antiguo pacto. ¿Qué podría ser mejor? Prepárese porque revolucionará la forma en que vea su vida. Ahora podemos hacer una comparación entre Cristo y Adán. A través de una sola persona, Adán, encontró el pecado en el mundo y a través del pecado de la muerte, y de esta manera la muerte ha llegado a todas las personas, porque todos han pecado. Incluso entonces, cuando la ley no existía, el pecado ya estaba en el mundo, solo donde no hay ley no se cuenta como una culpa. Pero eso no cambia el hecho de que la muerte prevaleció sobre el pueblo de Adán a Moisés, incluso si no excedieron el requisito expreso de Dios y, por lo tanto, no pecó de la misma manera que Adán. Adán ahora se encuentra con el Mesías, como una imagen contraria, Rom 5, 12 a 14. Tenga en cuenta que la muerte de Adán a Moisés incluso gobernó, incluso sobre aquellos que no habían pecado. Hubo alrededor de 2500 años relang una influencia imparable de la muerte debido a la conexión con Adán. Las personas que hicieron todo lo correcto todavía estaban perseguidos por la muerte. ¿Por qué fue eso? Esta influencia se basó en sus obras, pero en su conexión. Debido a su conexión con Adán, la muerte la influyó. Uno podría usar el ejemplo de un cable de alimentación. La corriente que fluye a través del cable no tiene nada que ver con el color, la longitud o el tipo del cable, no tiene nada que ver con si se sostiene, se mueve o se encuentra en el piso, lo único que importa es si el cable se inserta en el enchufe. En el momento en que Moisés dirigió a los israelitas, Dios cerró un pacto con ellos que también incluía curación. En nuestro estudio de curación bajo el antiguo pacto, encontramos que la enfermedad siempre podría suceder si los israelitas no obedecieran a Dios. Se parecían a un cable de alimentación que se insertó en el enchufe, pero se podría decir que debido a su gobierno federal, el sistema automático, interruptor de control de línea, se encendió con Dios. Jeffrey, y como la corriente que entra en una casa, inicialmente fluye a la máquina de seguridad principal y, si se enciende, fluye al enchufe, pero se detiene cuando la máquina de seguridad se apaga, la corriente puede volver a fluir nuevamente al zócalo tan pronto como la máquina de seguridad se enciende nuevamente. El antiguo pacto esencialmente se veía así, está conectado al zócalo y mientras se aleje del pecado, la máquina de seguridad automática permanece encendida. Si la muerte gobernara con el paso en falso de uno, a través del Binen, ¿cuánto más reinará a todos los que acepten la abundancia de la gracia y el don de la justicia, por uno, Jesús el Mesías? Como por la desobediencia de una persona, los muchos fueron los pecadores allí, la obesidad de la también será igual de justo. La ley se agregó para que aumente la violación. Pero si el pecado también aumenta, la abundancia de la gracia lo supera, como si el pecado gobierna con la muerte, la misericordia también debe gobernar a través de la justicia, de Dios, a la vida eterna a través de Jesús el Mesías, nuestro Señor, Rom 5, 17.20-21. Entonces la venida de Jesús era tan importante, vino a cambiar nuestra conexión. A través del pecado de Adán, cada persona estaba conectada con el pecado, lo que llevó a una corriente de muerte, vino a Jesús para conectarnos con la gracia para que la vida pueda fluir. Debido al pecado, la humanidad había perdido justicia y, por lo tanto, había una corriente de muerte, Jesús vino a hacer justicia para que la vida de Dios pudiera fluir para siempre. Jesús nos conectó con la justicia para que la gracia y la vida puedan fluir. ¿Alguna vez has visto a un incrédulo que cree que debería enfermarse? Piénsalo. ¿Dónde has visto a un incrédulo que da y cree que recibe una enfermedad? No tiene que creer en eso porque ya está conectado con la corriente de la muerte. ¿Por qué debería creer un acreedor que esté conectado a un flujo de vida para recibir curación? No tienes que creer para recibir lo que ya tienes. Los incrédulos tienen una corriente de muerte, solo tengo una corriente de vida. En realidad, los justos no tienen que creer para mantener la curación, los justos tendrían que creer para enfermarse. ¿Por qué? Solo necesitas creer si quieres obtener lo que no tienes. Sabemos que nuestra vieja persona fue ejecutada en la cruz para que el hombre sea abolido del pecado para que ya no servamos pecado que esclavos. Cualquiera que muriera es liberado del pecado. Entonces, por lo que murió, murió por pecado, de una vez por todas. Para lo que vive, vive para Dios, Rom, 6 de julio de 2010. Tenga en cuenta que ya no somos esclavos de pecado porque somos para. Están muertos. Si estás muerto por el pecado, entonces también estás muerto por la enfermedad. ¿Cómo es eso posible? Es importante que entendamos que el pecado de Adán y la enfermedad en el mundo están directamente relacionados. Es el pecado el que trajo la maldición al mundo. Si lees 5. Moisés 28, donde Dios describe la maldición de la más o menos, encontrarás que una gran parte de la maldición gira en torno a la enfermedad. En el 5 tu Moisés 28.27-28, por ejemplo, se habla de ser maldecido con úlceras, como obtuvieron a los egipcios, con golpes, expresión y sarna, con locura, ilusión e ingresos intelectuales. Este es solo uno de los muchos puntos bíblicos en los que Dios explica las consecuencias de la maldición que resulta del pecado. Básicamente, el pecado es la raíz del problema y la enfermedad da por producto. Lo digo así, el pecado es la raíz, la enfermedad es la fruta. Cuando nos convertimos en uno con Cristo, Dios no solo apagó los viejos tomates de seguridad para que la enfermedad ya no pudiera fluir, sino que sacó el enchufe del zócalo de la muerte para que ya no pudiera fluir. Jesús ha cambiado tu conexión. Dios cambió tu posición de esclavo al Señor. Si ya no eres un esclavo de pecado, eres un caballero sobre ella. Si estoy muerto por el pecado, también estoy muerto por la enfermedad. Como una nueva creación en Cristo, ahora soy el Señor y puedo elegir si me mantengo conectado con la vida o la muerte. En Lucas 5 encontramos la historia del hombre paralizado que quedó por las nubes. En esta historia, Jesús equipara el perdón y la curación. Cuando enseñó en uno de los días, los fariseos y los profesores de derecho que habían venido de todas las aldeas de Galilea también se sentaron de Judea y Jerusalén. Y el Señor estaba allí para que él sanara. Entonces los hombres trajeron una persona a una persona paralizada. Querían traerlo y ponerlo frente a él. Pero debido a que no tienen posibilidad de llevarlo a través de la multitud, se subieron al techo y dejaron que el paralizado con la tumbona a través del techo, en el medio de Jesús. Él vio su fe y dijo, «Hombre, tu sanden es perdonado». Los teólogos y los fariseos comenzaron a preocuparse, ¿quién es que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar los pecados a menos que solo Dios? Pero Jesús se dio cuenta de sus pensamientos claramente y les respondió, ¿qué tipo de pensamientos haces en tus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados son perdonados? O para decir, levántate y vete. Aquí un hombre paralizado viene a Jesús y le pide curación. En lugar de lidiar con la enfermedad, Jesús le dice al hombre que es perdonado. Eso parece extraño cuando necesitas un hombre que necesite curación. Sin embargo, tenga en cuenta que Jesús equipara el perdón y la curación. El pueblo israelita entendió que después de su pacto, si mantienes el estind, la enfermedad se mantiene alejada. Cuando Jesús dijo, eres perdonado, en realidad le dijo que estaba curado. ¿Y por qué? Básicamente, se podría decir que si elimina el pecado, la enfermedad también se elimina. Incluso se podría decir que la forma en que el tema de la consagración trata también se ocupa del tema de la curación. Es por eso que vemos la relación entre el pecado y la enfermedad en la Biblia con tanta frecuencia, donde puedes ver uno, a menudo ves el otro. Pero nuestra enfermedad, la usó, y nuestro dolor, los invitó a él. Pensamos que fue castigado por Dios, golpeado y inclinado por él. Pero fue perforado por nuestra culpa, lo atormentó debido a nuestros pecados. Él soportó el dolor por nuestra paz, y a través de sus rayas estamos curados, Isa 53, 4 a 5. El profeta de Isaías vio unos 700 años en el futuro y en la dimensión espiritual de lo que sucedió con Jesús, tenga en cuenta que dice que Jesús torturó por nuestra culpa y fue herido debido a nuestro pecado, Jesús ha tomado el castigo por nuestro pecado, no olvida que el pecado fue la raíz del problema, Jesús murió con nuestros pecados. En 2. Corintios 5 y 12 dice que Jesús, que no conocía pecado, se convirtió en pecado, y 700 años, el profeta Isaías vio en el Espíritu, pero observa los efectos de Sende que Jesús tomó nuestro pecado sobre sí mismo, el castigo por nuestra paz era sobre él y a través de su racha, estamos curados, la palabra paz es la plenitud, inadecuación, bienestar, frieden, salud y prosperidad significa. Cuando Jesús intenta el castigo por nuestro pecado, también tomó todos los episodios del pecado, incluida la enfermedad. Por eso dice en la Biblia, estamos curados por sus rayas. ¿Entiendes eso? Jesús ha eliminado la causa, pecado, para que el problema, la enfermedad, nunca volvería a ser un problema. Pero Yahweh quería aplastarlo. Fue él quien lo hizo sufrir. Y si ha usado su vida como sacrificio, vivirá y tendrá descendencia. A través de él el plan Yahweh tiene éxito. Isa 53, 10. Isaías continúa en el versículo 10 para mostrarnos que Dios es quien habló el juicio, sobre Jesús. Como padres, es difícil para nosotros leer esto, pero desde la perspectiva de la salvación tienes que mirarlo y, en última instancia, ver cuánto Dios realmente te ama. A Dios le gustó para aplastarlo y dejarlo sufrir. La palabra hebrea para luchar es daaka y significa aplastante. La palabra hebrea para el sufrimiento es chala y significa enfermarse. Esencialmente, Isaías representa 53, 10 lo que vimos en Isaías 53.5, Dios hizo a Jesús víctimas por el pecado no serioso, y el resultado fue que Jesús también se convirtió en una enfermedad. A Dios le gustó que esto sucediera. ¿Y por qué? Porque Jesús hizo esto por ti y para mí. Jesús ha eliminado la causa del problema muriendo por ellos. En todas partes de la Sagrada Escritura, el pecado y la enfermedad aparecen juntos. Cuando se aborda el problema del pecado, también se aborda el problema de la enfermedad. Cuando Jesús miró al hombre paralizado, se ocupó de la causa del problema, conectó el pecado y la enfermedad en un paquete. El pecado de Adán fue la enfermedad y las epidemias traídas a la tierra. El pecado es la raíz, la enfermedad es una fruta. Si elimina la causa de la prueba, también elimina el producto del problema. Precios, el Señor, mi alma, sí, todo en mí alaba su santo nombre. Precios del Señor, mi alma, y no te pierdas lo que te hizo bien. Él te perdona toda tu culpa y cura todas tus enfermedades, Sal 103, 1 a 3. Cuando llega el perdón, también llega la curación. Si se elimina el pecado, la enfermedad también será eliminada. Sin agregar algo a la escritura o quitarle algo, puede reemplazarlo con una enfermedad donde sea que veas la palabra pecado. Así que lea Romanos 6 de manera un poco diferente. Porque sabemos que nuestro viejo fue cruzado con él para que se elimine el cuerpo de la enfermedad y ya no somos esclavos de la enfermedad. Porque quien haya muerto se libere de la enfermedad. Porque la muerte murió, murió de una vez por todas, pero él vive la vida que vive para Dios, Romanos 6, 6 de julio de 2010 formulación del autor. Así como Jesús te liberó del pecado, él también te liberó de la enfermedad. Así como estás muerto por el pecado, también estás muerto por la enfermedad. ¿Cómo es eso posible? Porque si eliminas la raíz, también eliminas la fruta. Si te separas de la causa del pecado, la electricidad de la enfermedad ya no puede fluir hacia ti. La ley del Espíritu de la vida en el Mesías Jesús te ha eliminado de la ley del pecado y la muerte, Rom 8, 2. En Cristo estoy libre de pecado. Hay una nueva ley por la que vivo, y esa es la ley del cielo, la vida. Ya no estoy conectado. La ley que prevaleció sobre mí ya no se trata de mí. ¿Sabes por qué? Porque la ley del pecado y la muerte es la ley del imperio del mundo. La ley del Espíritu de la vida en Cristo es la ley del reino de Dios. Vivo fuera de otro reino mientras pasa por este mundo, me han redimido de la maldición de la ley y todas las demandas que me hicieron, Ver Gal 3:13. Debido a que estoy libre de pecado, estoy realmente libre de los subproductos del Sande, que también incluye enfermedades. También vemos esta verdad en uno de los puntos de curación más conocidos de la Biblia. Llevó nuestros pecados a la madera de la cruz con su propio cuerpo para que estemos muertos por los pecados y la vida por la justicia. Estás curado por sus heridas, 1 Pet 2 y 24 Reu. Tenga en cuenta que conduce a la curación cuando morimos de pecado. La justicia es ahora la raíz, y la curación es el fruto, si aceptas a Jesús como su Señor y Salvador, mueres de pecado, obtienes todos tus pecados y te conviertes en una nueva creación, te convertirás en la justicia de Dios en Cristo, ver 2 Ioar 5:21. Esto esencialmente significa que está conectado a una nueva conexión que tiene una nueva electricidad. Estarás conectado con la fuente de la vida, para que todo lo que fluya a Jesús también fluya en ti. Mientras hicieran lo que se les había aplicado bajo el antiguo pacto, Dios apagó la seguridad automática para la seguridad de la seguridad para que la enfermedad no pudiera fluir a través de la conexión. En el nuevo pacto, Dios sacó el conector por completo. En el antiguo pacto, Dios evitó que la enfermedad se rompiera, en el nuevo pacto dio el tapón. Amado, el antiguo pacto se aseguró de que los israelitas nunca tuvieran que enfermarse nuevamente, pero esto se basó en sus obras. El nuevo pacto ha asegurado que nunca vuelvas a enfermarte, pero no se basa en las obras, sino en las obras de Jesús. Jesús murió por el pecado, y porque estás unido con él, tú también murieron por el pecado. Por lo que Jesús murió, tú también murió por eso. Hoy, a menudo se anuncia un mensaje de curación que los creyentes no se liberan libremente de la enfermedad, es solo una buena noticia en caso de que se enferme, le enseñan qué hacer si se enferma, pero este no es el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús es simple, nunca estarás enfermo porque estás muerto por la enfermedad. El Evangelio de Jesús no es solo un seguro de salud, sino un programa para prevenir enfermedades. El aprendizaje moderno sobre la curación le brinda todos los pasos, claves, 1-2-3 y ABCS, como puede enfatizar su curación, pero no es interesante que no encuentre un aprendizaje en ningún lugar del nuevo band cómo puede recibir su curación. Lo único que se acerca a esto se puede encontrar en James 5, 14 a 16, donde el apóstol Jacobus les da a los líderes de la comunidad como ellos cómo pueden traer a los cristianos que están en una situación de salud difícil. Entraremos en esto con más detalle en el capítulo 23. Pero cuando se trata de todas las enseñanzas que escuchamos hoy sobre cómo recibir su curación, no debería poder leer un poco en el Nuevo Testamento. Pero en lugar de decirnos lo que tenemos que recibir, siempre nos dicen en el Nuevo Testamento lo que ya tenemos. ¿Por qué debería recibir algo que ya se ha dado? Llevó nuestros pecados a la madera de la cruz con su propio cuerpo para que estemos muertos por los pecados y la vida por la justicia. Estás curado por sus heridas, 1 Pedro 2:24. Tenga en cuenta que la curación es un producto de lo que eres, justo. La justicia no es algo que intentes gastar, la justicia es lo que eres. Ser justo es tu identidad. Lo mismo se aplica a los conductos secundarios. El apóstol Peter no te dice qué lograr, sino quién eres, curado. Tenemos que entender el lenguaje de curación de Dios. Cuando Dios te sanó bajo el nuevo pacto, no se trataba de curar tu cuerpo, sino de la separación de la conexión con el pecado para que la vida pueda fluir y nunca más te enfermas. Quería. Nos vimos durante demasiado tiempo en defensa, ya que aquellos que siempre intentan obtener el balón, pero Jesús no te envió en defensa, pero a la ofensiva, Jesús te dio la pelota. Vimos el Evangelio de la curación como una promesa de Jesús de que nos sanará cuando nos enfermamos, pero ese no es el Evangelio de la curación. El Evangelio de la curación es, nunca volverás a estar enfermo. Por supuesto, si alguien está enfermo, sabemos que Jesús es el sanador, pero hemos reducido el estándar de él como sanador sa de que él es solo quien cura los problemas, pero no el que ha sanado la causa. Jesús es la vid y nosotros somos las vides. Estamos conectados con él. Lo que fluye a Jesús ahora fluye en nosotros, si no fluye en Jesús, tampoco debería fluir en nosotros. ¿Recuerdas el segundo Moisés donde Dios reveló que él es Yahweh Rapha? Te hago una pregunta, ¿Dios ha sanado tu cuerpo o la causa del problema? Sí, exactamente. Dios sanó el agua. No solo sanó el problema, sino también la causa del problema. Había curado sus cuerpos en la noche del Pasafest. Debido a su salvación de la esclavitud, fueron totalmente liberados física y financieramente. En el nuevo pacto, Dios hizo lo mismo por nosotros. No solo sanó nuestro cuerpo y dijo, estás curado a través de su racha. No. Se trata mucho más que la curación de nuestro cuerpo, Jesús nos liberó de la causa de la enfermedad, y por eso Dios te ve como curado. Bajo el nuevo pacto, Dios se ocupó de la causa de la enfermedad, la naturaleza pecaminosa cuando eras justicia, el problema del pecado y, por lo tanto, también se eliminó el problema de la enfermedad. Si se eliminan los pecados, la naturaleza de la enfermedad también se ha eliminado. Pero fue perforado por nuestra culpa, lo torturó por nuestros pecados. Él soportó el dolor por nuestra paz, y a través de sus rayas estamos curados, Isa 53, 5. Mira lo que Isaías ha visto. El hecho de que Jesús tomó nuestros pecados salió cura. Si se elimina la causa, el producto también se eliminará. Justicia produjo curación. Cuando perdiste tus pecados, también perdiste la naturaleza de tu enfermedad. Así. Tomaste la naturaleza de Dios. Es por eso que el apóstol Paulas nunca habla expresamente sobre recibir la curación bajo el nuevo pacto, a pesar de que está respondiendo por qué los cristianos se enferman. Veremos más de cerca esto en el capítulo 23. Dios nos separó de la conexión con la muerte y nos conectó a la vida. ¿Por qué debería tener que recibir algo que ya se le haya dado? Primero, el pueblo judío entendió que su pacto ya contenía curación y que obtenemos un pacto aún mejor en Cristo. En segundo lugar, el calentamiento se incluyó en la salvación. En el Salmo 91:16 dice, «Le doy una vida larga y satisfactoria y le muestro cómo creo rescate». Una vida larga, satisfecha y saludable era parte del paquete de rescate. ¿Por qué? Porque el rescate se libera de la maldición. El perdón, justicia, te conectó con la corriente de curación. El error lo separó de la corriente de muerte espiritual, la enfermedad y las epidemias. El apóstol Pablo no te dice cómo puedes recibir tu curación, pero él te dice, cómo has recibido el Cristo Jesús, el Señor, así que entras. Col 2.6. Paul no te dice que deberías recibir, pero que debes vivir de lo que ya has recibido. Cuando eras una nueva creación, comenzó una nueva vida, una vida en la que nunca más tienes que estar enfermo.